Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Sean todos bienvenidos a esta serie titulada El Sudeste Asiático. Desde hace poco más de un año he tenido la fortuna de vivir en esta vibrante y contrastante región del planeta, instalándome en Bangkok, la capital del Reino de Tailandia. Esta ciudad es un crisol donde la modernidad convive con la tradición y ha sido el punto de partida para una serie de viajes que me han llevado a explorar no solo su geografía, sino también su historia, política y religiones. Con cada viaje me ha acompañado un profundo deseo de comprender mejor esta región, lo que me ha motivado a crear esta serie de 6 capítulos. En ellos nos acercaremos a este rincón del planeta a través de una serie de viajes en moto. Y es que si algo define al sudeste asiático es su paisaje urbano y rural repleto de motocicletas. Este medio de transporte no solo domina las calles, sino también ofrece una ventana única a la cotidianidad. Las motocicletas están omnipresentes, tanto en los bulliciosos centros urbanos como en los remotos pueblos rurales, y refleja una mezcla de factores culturales, económicos e infraestructurales que son distintivos. Por ejemplo, en Vietnam, un país con 97 millones de habitantes, se registran alrededor de 45 millones de motocicletas, lo que equivale a aproximadamente una moto por cada 2,2 personas. Tailandia, con una población de 70 millones de habitantes, cuenta con cerca de 20 millones de motos registradas, es decir, una por cada 3,4 habitantes. En Indonesia, el gigante de la región, que alberga una población de 270 millones, están registradas 120 millones de motocicletas, lo que significa una moto por cada 2,2 habitantes. Para ponerlo en perspectiva, en España, con una población aproximada de 47 millones de habitantes, están registradas 3,5 millones de motos, lo que se traduce en una moto por cada 13,4 habitantes. Y es que la popularidad de las motocicletas aquí tiene varias razones. En primero, la economía. En segundo, la congestión urbana. En tercero, un clima cálido y tropical que facilita su uso generalizado. Y en cuarto, a que por muchos años, y especialmente en las áreas rurales, era el mejor medio de transporte. Por tanto, es todavía común ver a algunas familias viajando enteras en motocicleta. Así, y viviendo en estas tierras, me he convertido en un motociclista más, inmerso en una experiencia que va más allá del acto de conducir. Esta serie, por tanto, mezclará un acercamiento académico e histórico con aquellas reflexiones y análisis que nacen de mi tiempo sobre dos ruedas, mientras intento descifrar la esencia de cada lugar que visito, atravesando carreteras, templos milenarios, campos de arroz y ciudades caóticas. Espero que disfruten este viaje tanto como yo al recorrerlo. Dicho esto, comencemos este recorrido por el sudeste asiático. Lo primero que hay que hacer aquí es definir la geografía. Esta región abarca 11 países: Tailandia, Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar, Malasia, Singapur, Indonesia, Filipinas, Brunei y Timor Oriental. Se trata de una zona caracterizada por su diversidad cultural, lingüística y religiosa, así como por su rica historia y rápido desarrollo económico en las últimas décadas. En esta serie corta nos centraremos en 4 lugares inicialmente: Laos, Camboya, Tailandia y Hong Kong, que aunque no forma parte de la región, merece un capítulo especial. Asimismo, tendremos 2 capítulos adicionales. Este primero introductorio sobre geografía e historia y un segundo sobre religión y creencias. Así, pongámoslo en escala. Asia, el continente más grande del mundo, comienza en el Bósforo, en Turquía, y se extiende hasta el Pacífico, mientras que el sudeste asiático se ubica entre China e India y abarca aproximadamente 4,5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, un área comparable a cerca de la mitad de los Estados Unidos. La región atraviesa asimismo 5 husos horarios, desde el UTC 630 en Myanmar hasta el UTC más 9 en el este de Indonesia, lo que refleja su amplia y diversa geografía que incluye desde selvas tropicales hasta cadenas montañosas y miles de islas. Asimismo, ha sido la cuna de antiguas civilizaciones, como los imperios Khmer en Camboya o Sriwijaya en Indonesia. A lo largo de los siglos, esta región ha sido un crisol de influencias culturales. El comercio marítimo trajo el hinduismo y el budismo desde la India, mientras que el Islam llegó con los comerciantes árabes y persas. La era colonial europea comenzó en el siglo XVI con la llegada de los portugueses, seguido por los españoles, holandeses, franceses y británicos, que dejarían una profunda huella en la región, influyendo en sus fronteras actuales y en sus sistemas políticos. Tras la Segunda Guerra Mundial, la región experimentó un periodo de descolonización y conflictos, incluyendo la Guerra de Vietnam y el régimen de los Jemeres Rojos en Camboya. Pero para adentrarnos un poco en tema geopolítico, se hace necesario mirar la importancia que siempre ha tenido esta región a nivel comercial. Y ahí nos toca mirar siglos atrás hacia la famosa Ruta de la Seda. Y es que mucho antes de que Colón zarpara hacia lo que posteriormente sería el continente americano, el sudeste asiático ya era un hervidero de comercio internacional. La legendaria Ruta de la Seda que conectaba China con Europa tenía ramificaciones marítimas que pasaban por esta región. Puertos como Malaca, en la actual Malasia, se convirtieron en puntos de encuentro cruciales para comerciantes de todo el mundo conocido. Aquí se intercambiaban sedas chinas, especias de las Molucas, que hoy son parte de Indonesia, y productos exóticos que en Europa valían su peso en oro. Este comercio no solo movió mercancías, sino también ideas y religiones. El hinduismo y el budismo dejarían templos tan impresionantes como Angkor Wat en Camboya. La era colonial, por su parte, que inició en 1511 con los portugueses que llegaron al puerto de Malaca y lo tomaron, establecieron el primer dominio europeo en la región, en su momento siguiendo la ruta de África pasando por el Océano Índico. Pero hacia 1521 la corona hispánica llegaría a las Molucas y a Filipinas, como parte de la expedición inicialmente capitaneada por Fernando de Magallanes y concluida por Juan Sebastián Elcano, la cual daría la primera vuelta al mundo en una de las hazañas más monumentales y tristemente menos recordadas de la historia de la humanidad, conectando y cartografiando el mundo que conocemos hoy en día. Años después llegarían los holandeses a través de la Compañía de las Indias Orientales y se establecerían en lo que actualmente es Indonesia. Los británicos se concentrarían en Malasia, Singapur y Birmania, lo que hoy es Myanmar, mientras que los franceses colonizaron Vietnam, Laos y Camboya, creando la Indochina francesa. Tailandia, entonces conocida como Siam o Siam, fue el único país que logró mantener su independencia actuando como un estado tapón entre las colonias británicas y francesas. Este legado colonial dejará profundas cicatrices, pero también daría molde a las fronteras actuales, a sus sistemas legales y administrativos. Luego seguirían los convulsos años del siglo XX, las independencias, nuevas guerras como la de Vietnam, la influencia del comunismo y muchos otros acontecimientos que abordaremos en los capítulos dedicados a estos países. Avancemos entonces hacia finales del siglo XX y principios del XXI, una época de grandes transformaciones. El primero, el despertar económico. Y hay que imaginar aquí una región que en pocas décadas pasa de la pobreza a convertirse en el hogar de algunas de las economías más dinámicas del planeta. Ha sido precisamente el sudeste asiático desde los años 90 un ejemplo. Singapur se consolidó como uno de los famosos tigres asiáticos, transformándose en un centro financiero global que rivaliza a día de hoy con Hong Kong y Nueva York. Desde principios de los años 2000, países como Vietnam e Indonesia han experimentado un crecimiento económico vertiginoso, a menudo superado a varias economías occidentales. Vietnam, por su parte, se ha convertido en una nueva potencia manufacturera. Probablemente si miran ustedes la etiqueta del teléfono o de la ropa que llevan puesta, no habrían de sorprenderse si dice Made in Vietnam. Con la economía ha venido la política. Y es que han venido cambios en varios órdenes. Indonesia, el gigante de esta región, pasó de una dictadura a una democracia en 1998. Hace menos de 30 años. Myanmar, por su parte, experimentaba una montaña rusa política, con una apertura democrática en 2011 que ofreció ciertas esperanzas de cambio, solo para ser seguida una década después, en 2021, por un golpe militar que devolvió el país a una situación de autoritarismo. Filipinas ha sorprendido al mundo con Rodrigo Duterte, un presidente cuya popularidad y guerra contra las drogas generó titulares internacionales y debates sobre el autoritarismo en tiempos de democracia en esta región. Mientras tanto, Vietnam y Laos mantienen sistemas de partido único comunista, pero con economías cada vez más capitalistas siguiendo el modelo chino, pero adaptándolo a sus propias realidades. Así, entramos en el gran juego geopolítico asiático del siglo XXI. Y es que en este ámbito, el sudeste asiático se ha convertido en un tablero de ajedrez donde China y los Estados Unidos mueven sus piezas. La ASEAN, el Club de las Naciones del Sudeste Asiático, intenta navegar estas aguas turbulentas manteniendo relaciones constructivas con ambas potencias. El mar de China Meridional se ha convertido en un nuevo salvaje oeste, con China reclamando gran parte del área, mientras que Vietnam, Filipinas y otros países de la región disputan estas reclamaciones. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China, una suerte de plan Marshall del siglo XXI, ha traído inversiones masivas a la región. Nuevos puertos, ferrocarriles y carreteras que están transformando el paisaje de varios de estos países, pero que también han suscitado debates sobre la deuda y la creciente influencia de China en la región. Al mismo tiempo, el cambio climático es una amenaza real y presente, no solo una preocupación futura. Por ejemplo, Yakarta, la capital de Indonesia, está hundiéndose literalmente. El gobierno planea trasladar dicha capital a una nueva ciudad en la isla de Borneo, un proyecto faraónico que ha traído la atención mundial. La pandemia del COVID-19, por su parte, golpeó duramente economías muy dependientes del turismo, como la de Tailandia. Sin embargo, también aceleró la digitalización a niveles admirables. Singapur y Malasia están a la vanguardia de la revolución tecnológica en esta zona del planeta, mientras que Vietnam está emergiendo como un nuevo hub regional, con grandes inversiones de empresas como Samsung e Intel. En resumen, el sudeste asiático del siglo XXI es una región de contrastes y rápidos cambios, desde rascacielos futuristas hasta conflictos territoriales ancestrales, desde democracias emergentes hasta regímenes autoritarios resilientes. Es una región que no deja de sorprender y que sin duda seguirá jugando un papel crucial en el futuro global. Así, llegamos a nuestra primera estación de este viaje motorizado por las calles y campos del sudeste asiático. Espero que hayan disfrutado de esta introducción y que nos sigan acompañando en nuestro próximo destino, el cual hablará sobre religiones y creencias. Hasta la próxima.